Se llama Omen, es Disclosure con Sam Smith en Mañanas de la X. Paren todo, les tengo una noticia y es el nuevo Kia EV3. Ya llegó a Colombia, una SUV 100% eléctrica con diseño futurista, tecnología Kia, seguridad avanzada y con la autonomía más alta del mercado. Hasta 605 kilómetros con una sola carga. Acércate a cualquier concesionario Kia del país y conoce la Kia Movement that inspires. Saludos a Diana Carolina Murcia que dice película mala pero buena. Virgen a los 40. Uy, sí. Es muy divertida. Es horriblemente mala, pero es muy. Sí, es muy mala, pero es muy buena. Joseph Agui. Saludos. Está escuchándonos en el carro. Va a pedir Rick Astley. Ya le ponemos Rick Astley. Muy bien, con muchísimo. Con sí, mucho señor. Gusto. Saludos a la gente que nos oye en Alemania, en Barcelona. La gente que nos reporta sintonía a través de TikTok desde California, está temprano California. Saludos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estas son las Mañanas de la X y vamos a hablar de frases manipuladoras. A ver, ¿de dónde sale esto primero? De nuestra agencia. ¿Sí? ¿Sí? Nosotros sí, venimos trabajando. Sí, ustedes no están trabajando duro. Se están. Perdón. Ustedes no están trabajando duro en este tema de los estudios. ¿Pruebas? Okay, entonces, adelante. Mira, la manipulación no llega con gritos ni amenazas, sino disfrazada de preocupación, afecto o críticas constructivas. Ay, las críticas constructivas, las odio. Entonces vamos a empezar. Si me quisieras, lo harías. No, pero yo ya peleo ahí. Sí, claro. Si a mí alguien me dice, ay, no, si tú quisieras, lo harías. No, ya no, ahí si para me allá. Quisieras. Ah, si me si quisieras. Si me quisieras, harías tal cosa. No, ya también peleo. Sí, también. Sí. Ay, eres demasiado sensible. Eso es como cuando dicen, ay, estás loca. ¡Ah! No, cálmate. De aquí para allá solo viene terror. O sea, lo hice por tu bien. No. Eso lo es justificación. Por ti. Sí, justificación. Sigamos. ¿No crees que estás exagerando? Ay, no, no me toques eso. No. No puedo confiar en que lo hagas bien. No, no, pues yo prefiero que me hagan inútil, inepto. No, claro. No, no. Y esta, deberías agradecerme por todo lo que hago por ti. Ah, sí. Oh, wow. Ay, Dios mío, yo viví esa. ¿En serio te dijeron deberías agradecer? Trabajo. Ay, es que a veces para. ¿Deberías agradecer? Agradecer la oportunidad. Mira, hay que agradecer. Ay, no. ¿Qué hay que hacer en casos así? A ver, ¿qué hacen? Establecer límites claros y firmes. Que es como perdón. Ese perdón siempre llama a, como que la embarré. Sí, no, ¿perdón? ¿Perdón? Es un gran momento. Validar es como las medio pasivo-agresivo también, ¿no? Sí, claro. Sí. Validar las propias emociones sin dejarse invalidar. O sea, alguien... Te ejemplo, entiendo, muchas veces pero, dicen, ay, pero es que son tan sensibles, ay, es que... Pues es que así es el ser humano. Entonces, uno no permitir que le invaliden los sentimientos. Y también es como darle lugar a las cosas que realmente tiene. Una vez le da mucho poder al otro. Sí. Y no. Así es. No lo merece. No es. Y sobre todo en estas épocas de redes sociales donde el poder se ejerce de manera digital y no se sabe exactamente qué tanto se tiene. En muchas ocasiones la persona que está haciendo la manipulación tiene un control importante sobre tus emociones y no se da cuenta. Exacto. Y abusa de eso simplemente por ignorancia, porque no sabe exactamente qué tan influyente es en tu para vida. Sí. Entonces, si te dice algo, alguna cosa por redes sociales o por digital o alguna cosa y tú le crees a esa persona, de repente tú terminas en un hoyo y la otra persona no se dio cuenta que te mandó a ese lugar, por lo que también... es importante establecer límites claros total. Y concretos y asegurarte de que en el momento en que esa persona está ejerciendo una manipulación o un efecto negativo en tú lo sientes de inmediato porque se tú sientes que sí, es como duele. Una ausencia como de aire acá que se vuelve un dolorcito aquí. Tú lo sabes cuando alguien te dice algo que se vuelve una cosa. En ese momento tienes que hacer una pausa breve, dejar el celular a un lado, darte fuerte. Una vuelta o caminar por tu casa, hacer alguna cosa que te despeje de esa sensación que maluca. De repronto te intervino de manera negativa y yo lo hago, tomo algo de agua y regreso al teléfono y vuelvo y miro. Y si vuelve y me genera esto, elimino, bloqueo ya. O simplemente silencio. Mira que no, este fin de semana justo salía un artículo del País que hizo Irene Vallejo, que se compartió en redes, que dice, sí. Quien lo probó lo sabe, una simple palabra puede iluminar el día o herirlo, darte alas o hundirte. Algunas frases despectivas se clavan en el tejido de la memoria y el daño arde a pesar de los años. Sí. Un comentario agrio puede agrietar una amistad o helar el deseo que empezaba a nacer. Por eso la hostilidad roba tantos afectos y aciertos. Ya lo advertía el libro de Buen Amor, por una frasecilla se pierde un gran amor, por pequeña pelea nace un fuerte rencor. El buen hablar siempre hace de lo bueno mejor. Sí, claro. Entonces, creo que ya después de eso, después de que tú te das cuenta, tienes que ejercer tu derecho a ser feliz. Sí, que eso ¿no? significa muchas veces desechar cosas. Claro. Ya. Y abandonar y cortar. Exacto. De inmediato, no dejar, no dejar que esa vaina crezca. Porque no vale la pena. La gente le tiene mucho miedo como a cortar sus relaciones de amistad, del colegio, de pareja. Como tienen miedo, ¿no? Como, no sé, de sentir que fue la culpa de uno. Claro. No sé. Ey, no. Con la familia límite, chao. Y cuando tienes relaciones con gente que tiene poder, es peor. Es mucho más complicado porque tú sientes que si cortas, vas a perder parte de ese poder cuando en realidad nunca lo has tenido. Exacto. Primero y segundo, no es tan temor a la por represalia. Más poder que parezca ostentar esa otra persona, no es tan importante. Exacto. Créeme, no es tan importante, just let it go. Es verdad, mira, ¿viste? Ahí está. Canciones, entonces, esta canción alcanzó 1,000,000,000 de reproducciones después de una fuerte campaña de su autor Rick Astley. La están pidiendo por TikTok. Saludos a la gente que nos oye en Lisboa, que nos oye en Guayaquil, en Ecuador, y por supuesto aquí en Bogotá. Aquí está Mr. Rick Astley. Esto es Never Gonna Give You Up. Hay diferentes formas de traducir la palabra brat. Una de ellas es mocosa. Otra de ellas puede ser malcriada. También. Pero yo prefiero necia. Charlie XCX, Von Dutch, Las Mañanas de la X, 103.9 FM. Alejandro Marín hace parte del cartel de Primavera que el 5 empezó ayer, va hasta el 7. Quiero decir, ayer se presentó ayer. Hay muchas mujeres esta vez en el Primavera Sound, o sea, de grandes nombres. Sí. Es cierto, Charlie XCX. También va a Sabrina estar Chaperone. Carpenter, Chaperone. Sí. Y esta señora que le encanta a Alejandro, esta señora que maneja ese electro todo extraño. Y se puede ver, está transmitiéndose en vivo y en directo. Por ahí también está Tío on the Radio, está Floating Points. Hay buenos nombres. Y pues Alejo está dichoso con la presentación de Charlie XCX. ¿Cómo estuvo? Cuente. Pues es una presentación bastante mediocre. ¿Sexy? ¿Sexy? No, es que me gusta mucho verla caminar. ¿Viste? A eso se reduce la presentación. No, es que ella ha hecho varias... Ella caminó muy bien. Es que ella ha hecho varias veces ese mismo intro de un show. Se lo hace. Como que empieza a caminar desde afuera del lugar. Sí. Y la cámara la está siguiendo. A mí me parece muy hipnótico este rollo de tener una cámara siguiéndote mientras vas caminando, como con todo el poder de tu música, y que mientras tanto haya, no sé, 15, 20, 30, 50 mil personas esperándote. Bueno, sí, eso entiendo. Entonces es como que la entrada de ella al lugar es muy commanding, ¿no? Sí, es sí. O sea, se lo cree. Y lo hace. Mucho. Entonces uno dice... Oh. Además, porque está muy... Es muy coherente con nuestros tiempos. En el sentido de que lo que estás viendo en pantalla es un poco lo que sucede en tu pantalla de un celular cuando quieres filmarte y hacer un no sé, Millennial Chronicles, ¿no? Sí. Para poder hacer un contenido tienes que estar en control absoluto de tu personalidad y proyectarla mucho más grande de lo que es la pantallita. Claro. ¿Cierto? Entonces te ves larger than life, te ves gigante. Entonces, claro, ver a Charlie reenact eso, como dramatizarlo y amplificarlo, es decir, tiene su magia. Ejecutar, claro. Sí, ejecutar eso, ejecutar una coreografía de TikTok bien ejecutada, que se vaya viral, que alcance millones de views y todo ese rollo, exige un nivel de convencimiento de ti mismo que a veces va más allá de quién eres, es más grande que tú. No, puede ser una persona muy normal, muy común y corriente, pero cuando empiezas a bailar una coreografía en TikTok, turn into something else. Es como el verdad, ¿cómo es que le dicen? El verdadero efecto escenario, que tú ves al artista normal y cuando se monta en el escenario, él exagera absolutamente todo y tú quedas, wow, así la música de pronto no te matara, pero tú ves a las personas arriba siendo tan exagerado, digamos todo, tan seguros de su personalidad que tú dices, uff. Tremendo. Amé, sí, me encantó. Sí. Entiendo el lugar. Sí, entonces lo que pasó ayer en primavera fue eso, es ver como la pasarela de el social media ha hecho una pasarela ya real, masiva, con miles de personas esperándote, ¿no? Una cosa que no se traduce siempre en miles de boletas vendidas, porque lo hemos hablado también, tú puedes tener millones de streams en Spotify y no vender 20 boletas. Así es. Y el caso de Charlie es una excepción a muchas de esas reglas, donde puedes tener millones de números y ser simplemente un meme. Pero en el caso de Charlie estás traduciéndolo en una experiencia que 50,000 personas quieren ver en primavera. Sí, ¿no? es cierto. Pues sí, uno sabe, si alguna cosa no están allá y quieren disfrutarlo, se está transmitiendo a través de Twitch. ¿Ah, sí? Y en Prime Video. Ok. O si quieren conectarse, está Jamie XCX también, en el cartel. Claro, con ese disco nuevo, imagínate. En primavera, no. Ay, deberíamos estar ahí. Ahí sí me dio FOMO. Ahí sí deberíamos estar. Oye, ¿sabes qué? Y no puedes creer que no encuentro la pasarela, y te la iba a mandar ayer. Te la iba a mandar ayer, Diana. Así me odiaras. Pero dije, no se la voy a mandar porque después dice que es que la estoy toreando, bulleando. Me ofende con el cuervo. 9:33 en la mañana de la X103.9 FM. Esta canción la están pidiendo. Vamos. Por TikTok. Y pues como es viernes, yo creo que vale la pena. Este es el mejor momento del hip hop en 1990-91. También el mejor momento de MTV para promover una cultura que iba saliendo de la clandestinidad de los guetos y se iba convirtiendo en una cultura que hoy en día está desarrollada y conocida como la cultura urbana. Desde Harlem, New York, Naughty by Nature, OPP. Ahora OPP, yeah, you know me, Naughty by Nature. Mañanas de la X103.9 FM. Esa canción es... Vamos, sí, una claro. Gran canción. Te gusta mucho. ¿Cuántos años tenías cuando la escuchaste? Por ahí unos 15. Ya, es que ese es el lugar, ese es el momento que uno se esponja. Es así, Y además, pues tiene los Jackson 5, ¿no? Está hecha. Claro, qué bonita es esta, ¿no? Sí. Está hecha sobre esta canción. Ah, sí. Es el sample. Claro, ahí está. Ahí se siente. Ay, sí. Estas son mañanas en la X103.9 FM. No encuentro el video. Hombre, qué vaina, me lo perdí. Se lo perdiste sin falta. Cuando lo encuentres, me lo mandas. Llegó Casa Fest Amarillo del 6 al 30 de junio. Aprovecha precios especiales, descuentos exclusivos y facilidades de financiación en proyectos Amarillo. No dejes pasar la mejor feria de vivienda del año. Conoce más en amarillo.com/casafest. Aplican términos y condiciones. Amarillo, creamos espacio. Saludos a la gente que nos oye en Ancona, en Italia. Un abrazo muy grande para Fred. ¿De quién? Y bueno, vamos a hablar de inteligencia artificial e inventos, Cami. Sí, aunque usted no lo crea, ya hemos llegado a un punto donde la inteligencia artificial propone inventos, ¿no? Como nuevas máquinas y demás. Y aunque pareciera raro y que uno dijera, eso va a ser imposible, ya hay ciertas empresas que están dispuestas a hacerlo realidad. Me gusta eso. Uno de ellos, lavadora para humanos. O sea, ¿es como la ducha? Es no... Uno creería, claro, debería pues, ser ¿no? eso. Entonces, si no es la ducha, ¿qué es? Es como una cápsula, es como si fuera una cápsula totalmente transparente, como si fuera una lavadora, donde usted se acuesta como si fuera una tina, todo está completamente cerrado, tiene dispositivo de televisión para que usted lo vea mientras se baña, y el agua sale con burbujitas a una velocidad tan alta que lo que hace es que usted no tiene que hacer nada, sino que va limpiando todos sus poros, y ella misma va sacando... El jabón y la velocidad hay del agua grandes. Va lavando. No, a mí me gusta el olor a jabón, el olor a limpio. Me gusta, es un olor así chévere. Sea artificial y traiga... Me gusta el olor, así no. Pero eso va a pasar. Acá no hay olor, a menos que me... Te van a echar así mucho jabón que va llegando así, ta, ta, ta. Y además cogen a presión con burbujitas y te limpian cada poro de tu piel. Gary está diciendo que qué miedo Gary. Salir desteñido de ahí. Y podría pasar. Uno que no se haga una... Despercudidito. No. Despercudidito. No, a mí me gusta mi bañito, ¿sabes? Yo hacer mi terapia yo. Alejandro manda a decir que él es bien suavitel. Hola, Alejandro. Gary, te quiero. Bueno, suavitel. Continuemos, Cami. ¿Qué más? Bueno, el caso es que este experimento podría estar saliendo el próximo año gracias a una empresa llamada... Usurayo, empresa japonesa de ciencia. Claro, sí. Japonés, exactamente. Claro. Sí. Otra, un detector de enfermedades. Ah, ese sí lo compro. Que ese además estaría puesto como un objeto, así como ya lo hizo Samsung con su anillo. Ah. Este pretende tener ya casi que el control y estar mandando informes todo el tiempo a través de una app sobre cómo está el nivel de su sangre, el nivel de azúcar que está pasando en su estómago, en el colon, el corazón y demás. Yo a veces pienso que esto nos podría enloquecer. Eso te iba a decir, no se obsesiona con eso, entonces se obsesiona. Que se le subió un gramo, no sé, algo y arranca. Bueno, ya conocemos el primer experimento de esto, que lo tiene Samsung con su anillo, pero la idea es que esto pueda salir en los próximos, si no es el próximo año, en los próximos años, también con una empresa china. Bien, perfecto. Otro, los carros autónomos, lo que hablábamos hace unos días. Carros que no necesitan tener un conductor. Ya cada vez esto está pasando. Esto fue un proyecto que se vio hace mucho tiempo por la inteligencia artificial y que ya lleva pasando. O sea, esto no fue tan raro. Ya Tesla lo tiene, Apple quiere entrar también a la competencia de carros inteligentes sin necesidad de un conductor. Así que ahí les dejo, esto fue propuesto por la inteligencia artificial y ya está pasando. Bueno, es tan inventos que la inteligencia artificial está proponiendo. ¿Tú te meterías a la lavadora de cuerpos? Claro. Oh, yo también, qué ricura. Si voy de afán, y si voy de afán, pongo en centrifugado. Sales con el pelo así todo, ¿qué hubo? ¿Qué fue? O que le queda uno un pedacito de jabón así pegado a la piel cuando uno saca la ropa que se le queda ahí. Y uno, ¡ay! Me quedó mota. Estas son mañanas de la X. Se están pidiendo una canción de Jay-Z con Alicia Keys a través de TikTok, arroba la X. Más música hoy viernes. Partido de la selección. Aquí está Empire State of Mind. Yeah, I'm out at Brooklyn. Now I'm down in Tribe. Empire State of Mind de... Jay-Z con Alicia Keys en las mañanas de la X. Ese fue el momento en que siento yo que el hip-hop fue medianamente aceptado por los públicos en Colombia. Ay, sí. Es cierto. Antes de eso, creo que la única fue como Vanilla Ice con Ice Ice Baby. Ice Ice Baby, sí. Sí, mira, tienes razón. ¿Qué más? Can't Touch This de MC Hammer. Uh-huh. ¿Cuáles son las canciones más comerciales de hip hop que han sonado en la radio en Colombia? 50 Cent. Que no, In the Club. Sí. Okay. 50. ¿Cuál es Eminem? ¿Cuál? Por ejemplo, la que tiene con Rihanna. Stan. No, pero más que todo también la que tiene I con like Rihanna. I like the way you lie. No, ¿cuál es la canción más importante de Eminem? The Real Slim Shady, maybe? Sí, esa Stan. Es la más importante. No. The Real Slim Shady, creo. The Real Slim sí, Shady. Sí, The Real Slim Shady. Pues, esa es una buena listica, ¿no? Top 10 de las canciones más populares de hip hop en Colombia. En Colombia, sí. Pero no, populares no es... No. ¿Qué? Sí, no, que el ataque del metano de la etnia, no. Sí. Porque eso... Sí. No, eso no, eso es muy grande y muy relevante, pero acá. Eso sigue siendo muy de nicho. Muy de nicho. No, tiene que ser canciones que haya oído la abuelita de uno en su vida y que haya oído el más niño de la familia. Sí, famosas, que estuvieron famosas. En listado y ya. Eso es verdad. Diana, señor. En lo que va corrido del día de hoy, ¿sí? Elon Musk, peor enemigo de Trump actual, ha perdido 34 mil millones de dólares. ¿Normal? ¿Ay, en serio? Sí. Es que se fue. Hoy, 6 de junio de 2000. ¿Es mayo o junio? Estamos a junio. No. A ver. Perdón. A ver. Es que... Se concentra. Mira, ella se llama Diana. Hola, yo, ¿cómo Camila. Estás? Yo, Camila. Mucho gusto. La gente te saluda en cámaras. Dice: hola, ¿cómo estás? En todo caso, hoy, 6 de junio de 2025, Musk ha perdido 34 mil millones de dólares. Quiero preguntar algo. En esto y después de la carta del viejito Cacreco, sí. ¿Quién tiene más poder en este momento? O sea, ¿quién Elon. Puede destruir al otro Elon. Más fácil? Elon. ¿Por qué está Elon perdiendo plata? Finish him. No, el tema no es que pierda plata, es lo que decía Camila hace un rato fuera del aire. Es que no importa lo que haga, pierde y pierde plata y aún así sigue siendo el tipo más millonario del mundo. O sea, es trillonario. Elon Musk, aún perdiendo plata todos los días, gana. Es cierto. ¿Qué estará pensando Elon? ¿Quién sabe? Maquinando maldades. Dicen en el chat de TikTok que Elon sabe cositas. Sí, claro. Pues más que saber cositas, Elon tiene platica. Esa es la gran diferencia entre Elon y Trump. Elon tiene mucho más dinero. Mucho, mucho más. Y el dinero lo compra absolutamente todo. Necesito dinero. Yo sé. Para comprarlo todo. Esto lo están pidiendo por TikTok también. Señor, porque dicen ¿quién? Que nunca ponemos a Troye Sivan. Claro que sí. Mienten vilmente. Con todos los dientes. Entiendo por qué. Mientes con todos los dientes. Esta canción la pidieron hace un rato. Aquí está. Rush, Troye Sivan. Strangers, The Secret de Mañanas de la X. Llegó la temporada de Ford, tu momento para elegir un nuevo camino. Estrena ya el Ford que siempre quisiste con excelentes ofertas. Acércate a tu concesionario Ford más cercano. Consulta más en ford.com.co/ofertas. Bueno, ¿qué les iba hip yo hop, a contar? Hips, hits. Estamos hits. Así revisando con ChatGPT, mirando con United Artists todas esas canciones que consideramos. Muy bien. Pero es que es un servicio inmediato, eso, eso es lindo, veo. Porque no se demora. Ustedes están así trabajando todo el tiempo para nosotros. Ay, ya llamó a Diana, ya llamó a Camila. Sí. Sí. Bueno, y me decías tú que, entre otras cosas, ChatGPT te dijo que Lollipop de Lil Wayne es una de las canciones más sí. importantes de hip hop en Colombia y yo digo, no puede ser, esa canción nunca fue exitosa aquí. Sí, yo pues sí, no sé si fue pronto a una pequeña parte claro, de la población. Puede ser. No, seguro que el hip hop tiene unos clásicos de nicho grandes acá, pero yo me refiero a esas canciones caspositas, las caspositas que lograron meterse a la radio. Bueno, por ejemplo, Lose Yourself de Eminem. Esa es una. Del 2002. Eso es verdad. Ice Ice Baby es de Vanilla verdad. Ice. Sí, esa también. Sí, Can't señor. Touch This de MC Hammer. Sí, In the Club de 50. In the Club de 50 Cent. Empire State of Mind de Jay-Z. Sí, sí. Esas son como las canciones que uno dice, Eso. Ahora, usted me decía ahora que esta canción no fue tan exitosa y yo no sé si de pronto sí fue así exitosa. ¿Tú la tienes? ¿Cuál? Hotline Bling de Drake. Es que eso, acuérdese que alcanzó también a entrar en la era digital y la gente hacía hacía trends con esta canción. Sí. Esa podría llegar a estar. Puede ser. Podría puede pasar ser. Por ese. Sí, claro, ya. Sí. Me acuerdo tanto de acá. Está en la X, ¿no? Mucho. Es solo la X. Yo creo que sí, aquí yo está no Hotline Bling. Sí. En otro lado.